a salir adelante. Entonces, parece ser que precisamente habló con usted y le Sí. había permitido un ingreso al albergue, Sí, así es. precisamente, y que él pudiera estudiar en lugar de trabajar, porque ese es el objetivo de este albergue, ¿no? Y también el objetivo de Las Palmas. Yo le explicaba al señor Roberto que no es propiamente una casa de estudiantes este espacio, ¿no? O sea, no es que nosotros no estemos pensando que la gente no se supere, pero el perfil de estudiante no es un perfil que está aquí. Pese a eso, tanto el licenciado Jorge como la maestra Silvia no pusieron, Dice la oportunidad. le dio la, se les dio la, le dio la oportunidad para que pudiera usted albergarse aquí. Creo que él siente ese acoso por parte de Félix y de Fran, ¿eh? Porque lo acosan en términos de decir, bueno, tengo que trabajar, ¿no? O los demás, y por qué trabajar, y él se acuerda que estoy estudiando, ¿no? Y que eso le genera pues mucha incertidumbre, porque siente que no le están renovando sus prórrogas con el tiempo que él cree que es importante. Yo le digo que las prórrogas, el criterio que tiene trabajo social, varía mucho, ¿no? Eso depende de los casos y del espacio, y puede ir desde una prórroga de un día hasta prórrogas de 15 días, 10 días. Creo que las especializadas le han estado dando son de 10 días, que no es una prórroga, no, por cierto. Pero que él siente esa parte como que ya, yo le ofrecí en ese momento la posibilidad de que pudiera concluir el tiempo que él está pidiendo. Usted estaba diciendo que sería como alrededor de 4 meses, ¿no? Sí. Para poder concluir estos cursos que tienen, ¿no? Yo le comentaba a él que en el caso específico de Cádiz, sí, el tema es que las prórrogas son hasta 3 meses, y el tema es sobre todo laboral. De ahí la insistencia de Félix y de Frania a que el tema tiene que ser laboral. Ellas están como en esa línea, porque para eso fueron contratadas, ¿no? Para un tema de lo laboral. Pero que no sintiera que es un tema de discriminación, y que al final de cuentas, que tiene frente del director del lugar, podemos pues establecer que, bueno, el señor va a estudiar y que se compromete a entregar precisamente estos comprobantes de estudio y todo, como hacen los que trabajan, ¿no? Pero hay una cuestión de trabajo, ¿no? Para que no haya ningún problema. Y el licenciado Jorge, evidentemente, puede hablar con su equipo de trabajo social para que no sienta usted que lo están discriminando por este tema. Pero que no tengo yo posibilidad de extender una prórroga mayor a lo que está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que del tiempo que usted tiene aquí albergado, que me dijo que eran alrededor de 2 semanas, pues yo le estaría dando el tiempo que tiene Cadiz, que es de 3, hasta de 3 meses, y la posibilidad de que nosotros lo podamos financiar a otro albergue donde pueda concluir el estudio en un momento dado, para que usted pueda insertarse laboralmente, ¿no? Eso es lo que yo planteé en ese momento con el señor Jorge, con el señor Roberto. Pero a mí me gustaría, porque todavía no acabo de entender la parte de la discriminación, esa es la que a mí me genera todavía un poco de duda, y se lo comentaba, porque le digo, discriminación, si lo hubieran sacado del albergue, pero está en el albergue, ¿no? Entonces, No, es que sí son muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas es que la torre donde la están dando por 7 días, mientras a otras personas yo veo que se la están dando por 15. Pero son casos También, distintos, ¿no? pues también otra de las cosas es que hay personas que aquí ya tienen como 6 meses, 5 meses. Esa es otra cosa que el licenciado, el señor Roberto, es No, más de muy, 6 meses. que tiene mucho tiempo. De hecho, hablaba de que hasta un año, ¿no? Pues, bueno, yo he Es, sabido no, personas que han estado hasta 9 meses, no, hasta todos un tienen año. 3 meses, a lo más. Cinco Bueno. meses, a lo más, y ya tiene una persona, ¿no? Y ya luego ya la de. Es que por fuerza de reglamento no podemos tenerlos más de 6 meses. Entonces, durante 3 meses, 4 meses. A lo mejor a veces lo que pasa es que, como ahorita es temporada invernal, mucho frío, bueno, hasta que ya se concluye todo el terreno, a lo mejor gente, pues ya lo que usted tuvo en los baños, como, Sí. como un mes y medio, 2 meses. Entonces, había personas que efectivamente ya tenían a lo mejor unos 3 meses, que a lo mejor te los vuelves a encontrar aquí, pero es que por temporada de frío somos un poco más flexibles con todo. Bueno, sí, no, exactamente, no podemos permitir que nadie se quede afuera y que pueda morir una hipotermia, ¿no? Pero no quedan 6 meses. No, pero... Bueno, yo he sabido personas que no se fueron y que estuvieron aquí, ¿no? Pero también digo, son personas que de todas maneras, si ya tenían aquí 3 meses, cuando yo me fui el año pasado, digo, es como para que en 3 meses ya se hubieran podido independizar, ¿no? Porque también, eso lo menciono también porque eso es lo que a mí me están señalando, ¿no? O sea, que necesito trabajar, que la finalidad del albergue es para que la gente pueda independizarse lo más pronto posible. Entonces yo digo, bueno, no se van a ir a la calle porque sea invierno. O sea, la posibilidad de independizarse económicamente una vez que están trabajando en 15 días ya la tienen, o cuando mucho en un mes. ¿Y por qué han continuado todo ese tiempo y a mí se me ponen tantas trabas? Pero, a ver, además, otra vez,